Hablar de la justicia no es pecado mortal, sobre todo en perspectiva longitudinal. No se tiene referencia que permita dudar que lo justo no es lo injusto, que no aguanta más. Que lo justo no es lo injusto, que no aguanta más. Si lo justo es el derecho a la conservación del pellejo y de la especie a punto de extinción, la virtud más necesaria en esta situación es que nos haga justicia la televisión. Es que nos haga justicia la televisión. Si la balanza se inclina a su tiempo, si la balanza no deja mentir, queda en la vida un amargo. La Dirección de Comunicación Universitaria y Radio Universidad Veracruzana presentan Voz Universitaria, el informativo con el acontecer diario de nuestra casa de estudios y del mundo universitario. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Los saludamos con mucho gusto en esta emisión nocturna del informativo de la Universidad Veracruzana, Voz Universitaria. Todo parece indicar que no hay enlace en FM, ¿no? No hay enlace en FM. Entonces, si nos escuchan por internet, le mandamos saludos a nuestros escuchas vía internet. Y si nuestros compañeros de Radio Universidad Veracruzana nos escuchan vía internet, les avisamos que no nos enlazamos en esta ocasión en FM. Algo pasó, entonces no estamos en el 90.5, estamos solamente por internet. Espero que también sea así, si no, estamos aquí hablando al vacío. Bueno, esperemos que así sea. Saludamos a Joel Bonilla, que está aquí con nosotros en la realización técnica. Germán Martínez Aceves también los saluda con mucho gusto aquí en esta emisión nocturna del informativo de la Universidad Veracruzana, Voz Universitaria, en el número 406, estamos en el número 406. Y ahora iniciamos este jueves, con ligerísimo chipichipi, con un poco de descenso de temperatura por el frente frío número 39. Estamos aquí aproximadamente por los 20 grados, más o menos, y irá bajando un poquito más la temperatura a lo largo de esta noche para llegar a los 14 grados. Por ahí estaremos más o menos en la madrugada a esa temperatura, en este que es el frente frío número 39 que está aquí en la región. Aún estamos en la primavera, por supuesto, pero también empiezan los frentes fríos a tener sus últimas apariciones por esta región del hemisferio norte del planeta Tierra. Y bueno, pues estamos en esta, que es la noche número 6 del mes de abril del año 2017. Iniciamos escuchando a un jazzista fantástico que es Jerry Mulligan. Y lo recordamos porque un día como hoy, que es nuestra efeméride musical, un día como hoy nace justo en Nueva York Jerry Mulligan, el 6 de abril de 1927, y fallece en Darien el 20 de enero de 1996. Fue hace ya un poquito más de 21 años. Fue un músico estadounidense del jazz, saxofonista, barítono y arreglista, y es una de las leyendas, es una de las figuras legendarias del saxo jazzístico y de los principales representantes del llamado jazz cool. Es Jerry Mulligan, y con él iniciamos esta noche nuestra efeméride musical. Y seguimos enlazados, ya, seguimos en enlazarnos en FM, entonces pues esperemos que continuemos en algún momento ya directamente en la frecuencia modulada, si no, pues ya seguiremos también por acá, por internet. Seguramente nos extrañarán nuestros amigos que nos sintonizan en su automóvil, sobre todo. Fíjense que en el automóvil hay un gran número de radioescuchas. Ya estamos en FM, perfecto, entonces saludamos a nuestros amigos de FM que nos sintonizan en estos momentos. Tuvimos un pequeño problema con el enlace, pero pues ya estamos en el 90.5, le damos la bienvenida, por supuesto, en esta noche que es la número 6 del mes de abril del año 2017. Iniciamos escuchando, ya no lo oyeron ustedes, a Jerry Mulligan. ¿Qué te parece, Joel, si lo escuchamos a Jerry Mulligan para reiniciar de nueva cuenta nuestro informativo? Jerry Mulligan, lo recordamos en nuestra efeméride musical, porque un día como hoy, 6 de abril de 1927, nació en Nueva York esta leyenda del jazz, sobre todo en el saxofón, con esa pieza que se llama Camina con zapatos ligeros. Y así hay que andar en la vida, caminando con zapatos ligeros, a pesar de todo lo que sucede, a pesar de todas las circunstancias que a veces hay alrededor, que muchas veces, sobre todo en estos tiempos, se vuelven muy complejas, pero pues también hay que saber caminar con zapatos ligeros, como dice aquí Jerry Mulligan en esa pieza en la cual lo recordamos el día de hoy. Bueno, pues fíjense que existe toda esta propuesta para mejorar el sistema anticorrupción en nuestro país. ¿Alguna vez lo vamos a lograr? Vaya usted a saber. Como decía en una entrevista muy al principio Enrique Peña Nieto con varios periodistas, recuerdo que esa pregunta se la respondió a León Krause, que nosotros los mexicanos tenemos la corrupción en nuestro ADN, o sea, es como que pues así somos, ¿no? O sea, así hay que ir pasando por la vida en esos caminos de la corrupción. O sea, es una salida fácil, así te vamos a hacer siempre, no vamos a cambiar. Caray, para eso están las leyes, para eso debemos de respetarlas y sobre todo tener ética, algo que es muy importante en estos días. Y bueno, siempre, en toda la vida, por supuesto, el problema es que se han olvidado de la palabra ética, se han olvidado de los principios y prevalece sobre todo la corrupción. Entonces, está pendiente desde hace tiempo que exista un fiscal anticorrupción, el cual no puede nombrar. Entonces, la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores pide ya a la brevedad que se nombre ya al fiscal anticorrupción. Hay algunos que han hecho su propuesta. Aquí platicamos una ocasión de uno de los que estaban como candidatos que le descubrieron que había plagiado parte de un trabajo a otro, que también a otra, que también estaba como candidata para ser fiscal anticorrupción. O sea, qué cosas, ¿no? Siendo candidatos y resulta que se plagian los trabajos, ¿no? Es increíble. Candidatos para fiscal anticorrupción. Entonces están pidiendo que pues ya exista lo más pronto posible. Y me llama mucho la atención lo que hoy Enrique Galván Ochoa en La Jornada, en su muy leída columna Dinero, dice, pues es que no lo nombran al fiscal anticorrupción porque no es como una gran cobija, ¿no?, que pueda tapar a todos. Como no encuentran esa gran cobija que tape a todos, obviamente que cualquiera que se mueva tantito descobija al otro. Entonces, pues, ¿cómo van a lograr un fiscal anticorrupción que realmente tape a todos? Bueno, esperemos que no sea así y que realmente funcione como debe de ser este trabajo especial que debe de tener nuestro país con un fiscal anticorrupción. Ojalá funcione. Bueno, también les avisamos que este informativo entrará en receso una semana por las vacaciones de Semana Santa. O sea, ya a partir del próximo lunes no habrá la emisión nocturna ni la de las 2 de la tarde de Voz Universitaria. Así que siendo jueves, que es nuestra última emisión de la semana, pues les deseamos ya de una vez que pasen buenas vacaciones, sobre todo los muchachos de la educación básica, ¿no? Los de primaria, secundaria, preparatoria, tendrán 2 semanas de vacaciones. La Universidad Veracruzana tendrá solamente una semana, que será la Semana Santa. Y para eso, nuestra universidad apoya una campaña que hay que tener muy en cuenta. Estas recomendaciones que voy a darles, estoy casi seguro que sucede la mayoría de las veces con gente que viene fuera de Veracruz, principalmente de la Ciudad de México o de Puebla, que no toman muy en cuenta pues las circunstancias especiales que hay que tener para meterse al mar. Aunque también se han dado casos aquí de los propios habitantes del estado de Veracruz. Pero dice la siguiente recomendación, téngalo muy, muy en cuenta. Si vas a nadar en esas vacaciones, toma las debidas precauciones. Si no sabes nadar, evita meterte en aguas profundas. De repente las playas del Golfo de México, aunque se ve que están en la orilla del mar, que parece que está todo tranquilo, de pronto hay algunos hoyos, ¿eh? Si alguien va caminando y boom, se puede sumir con tranquilidad. Entonces, si no sabe nadar, evitar aguas profundas, ¿no? Es algo muy importante. Otra recomendación, los menores de edad deben usar chalecos salvavidas y permanecer vigilados. Ese es un punto también muy importante. Algo más, y esto también es fundamental, si alguien comió, espera al menos 2 horas para nadar. No coma y se meta al mar, eso le puede causar la muerte casi de manera instantánea. Puede morir ahogado por una congestión. Deje que su cuerpo descanse, repose, disfrute el sol, la playa, diviértase con su familia, con sus amigos. Y si ya pasaron 2 horas después de que comió, pues adelante, puede entrar al mar con tranquilidad o a la alberca también. Otro punto también muy importante, si no se está capacitado, evite rescatar a personas en peligro de ahogarse y avisar inmediatamente a los guardavidas o personal de rescate. Pues sí, porque bueno, uno tiene a veces la desesperación, hay amigos, familiares que están en problemas y trata a alguien de entrar, pero si no tiene los elementos necesarios para rescatarlos, si no tiene la habilidad para hacerlo, vaya rápido por un salvavidas, un guardavidas, como también les llaman, para que ellos sean los que utilicen todas sus técnicas necesarias para salvar gente, ¿no? Entonces es algo muy importante. Otra recomendación también básica, si se han consumido bebidas alcohólicas o sustancias que alteren los sentidos, tampoco se meta a nadar. Eso es algo muy importante. A veces en las vacaciones, no, que por acá viene la diversión, se toman una cosa u otra y les parece fácil meterse al mar, pues no. El mar, por supuesto, es de gran respeto. Y otro punto también importantísimo, respetar los señalamientos e indicaciones de las autoridades como áreas delimitadas y banderas rojas que signifiquen peligro. Eso es principalmente en las playas. Hay ocasiones que en plena Semana Santa llegan un frente frío como el de hoy y pues hay mucho viento, entonces hay algunas recomendaciones principales o hay unas advertencias con banderas rojas para que no se metan al mar. O sea, esto es muy importante. Hay que salvar la vida, sobre todo, hay que conservarla. y a tener en cuenta esas advertencias y disfrutar con la familia y amigos estos días que vienen de asueto de Semana Santa. Bueno, vamos a nuestra información que tenemos en esta ocasión de la Universidad Veracruzana. Hoy aquí en Voz Universitaria les comentaremos que la Secretaría de la Defensa Nacional otorgó condecoración al historiador Juan Ortiz del Instituto de Investigaciones Históricos Sociales de la Universidad Veracruzana. La Fundación UV impulsa proyecto para atender enfermos oncológicos. La Facultad de Medicina fomenta entre sus estudiantes el interés por la investigación. Los universitarios están comprometidos con la salvaguarda de patrimonio lingüístico. Eso lo expresó la secretaria académica Leticia Rodríguez Audirac al inaugurar el segundo foro de lenguas maternas por el mundo. Especialistas llaman a practicar la lectura como un acto placentero. Esto es en el coloquio que se celebró en la USB Boca del Río. Estudiantes de la maestría en gestión de aprendizaje en la región Poza Rica presentaron sus investigaciones. Leticia Gamboa Ojeda, de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, dictará mañana la conferencia sobre los barcelonetes en México. La Orquesta Sinfónica de Jalapa interpretará el Stabat Mater. Esto será en Coatepec el próximo sábado. El jazz se ha posicionado por sus vínculos políticos, dice el poeta y jazzista también, Diego Salas. Los invitamos a ponerse en contacto con nosotros a través de los teléfonos de Radio Universidad Veracruzana, que son el 817-5115 y el 817-5117. Un recorrido por el campus. Iniciamos nuestro recorrido por el campus con una noticia que nos da mucho gusto, porque es un galardón que le dan a Juan Ortiz Escamilla. De manera particular, es amigo nuestro, es un gran investigador, él ha sido director del Instituto de Investigaciones Históricos Sociales. Recuerdo que cuando se celebraron el centenario de la Revolución Mexicana y el bicentenario del inicio de la Guerra de Independencia, Juan Ortiz fue muy buscado precisamente por los medios de comunicación nacionales para dar su opinión sobre estos movimientos importantes que se recordaban en su bicentenario y centenario. Bueno, pues ahora la Secretaría de la Defensa Nacional reconoció el aporte académico que hace la Universidad Veracruzana al país al entregar la Gran Orden Victoria de la República a Juan Ortiz Escamilla, adscrito al Instituto de Investigaciones Históricos Sociales, por su reconocida trayectoria profesional, interés y aprecio por la historia de México y por promover estudios y trabajos de investigación en beneficio del país. Hace un par de meses, lo tuvimos aquí en la cabina Juan Ortiz Escamilla, porque presentó el libro de Cuauhtémoc Cárdenas, Cárdenas por Cárdenas, y que habla precisamente de Lázaro Cárdenas. Por cierto, Juan Ortiz es de Michoacán y conoce muy bien a la familia Cárdenas. Y aquí seguimos platicando pues ampliamente sobre el tema de don Lázaro Cárdenas. Bueno, ese reconocimiento que recibe Juan Ortiz tuvo lugar en la ciudad de Puebla en el marco de la celebración del 150 aniversario de la victoria de la República, cuando las tropas liberales triunfaron sobre el ejército francés en 1867, específicamente en el mes de mayo. La Secretaría de la Defensa Nacional instituyó este año por primera ocasión, en coordinación con la Academia Nacional de Historia y Geografía de la UNAM y la Academia de la Historia Asociación Civil, la Gran Orden Victoria de la República en rango de honor y en grado de collar para reconocer el trabajo de mexicanos distinguidos en el campo de la especialidad militar o que tengan alguna relación con la actividad que realiza el Ejército. El investigador Juan Ortiz Escamilla es especialista en temas militares en la historia del Ejército Mexicano también. Es autor de diversos libros, entre los que se encuentran Guerra y Gobierno, Los Pueblos y la Independencia de México, publicado hace 20 años, y cuenta con una segunda edición corregida, aumentada, que lo hace un libro prácticamente nuevo, dice Juan Ortiz. También escribió El Teatro de la Guerra, en el que narra la historia del Estado de Veracruz de 1750 a 1852, libro, por cierto, que es de la Universidad Veracruzana. En 2015 sacó a la luz pública el trabajo colectivo titulado El Veracruz de Hernán Cortés, un libro fabuloso, y actualmente tiene en prensa el libro El General Calleja, Guerra, Botín y Fortuna, que será editado por la Universidad Veracruzana. Tiene además diversos trabajos relacionados con el ejército, así como una línea de investigación en la que aborda el tema de los patrimonios, en el que junto con el Colegio de Michoacán desarrolla modelos para estudiar las regiones a partir de cuencas hidrológicas, tomando como base tres elementos básicos: el patrimonio natural, el patrimonio cultural y el patrimonio histórico. Ese trabajo dio origen al Atlas de los Patrimonios de Veracruz. Respecto a la condecoración de que fue objeto por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, Juan Ortiz Escamilla expresó: representa un reconocimiento al trabajo que he hecho, pero al mismo tiempo se reconoce el trabajo que hacemos en la universidad y el que hacen los alumnos. Eso de alguna manera nos dice que lo que estamos haciendo lo hacemos bien. Es un galardón que la Secretaría de la Defensa Nacional no se lo da a cualquiera, lo cual es un orgullo para nosotros, concluyó Juan Ortiz. Le mandamos una gran felicitación al gran historiador Juan Ortiz Escamilla. Son las 20 horas con 22 minutos. La Fundación de la Universidad Veracruzana impulsa el proyecto Urgencia de Equipo, Urgencia de Vida, a través del cual pone a disposición del Instituto de Investigaciones Médico-Biológicas equipos de última tecnología para la atención de pacientes oncológicos. Víctor Aguilar Pizarro, quien preside la Junta Directiva de la Fundación V, recordó que en el 2012, investigadores del Instituto de Investigaciones Médico-Biológicas de esta casa de estudios se acercaron a la Fundación para desarrollar un proyecto y campaña de procuración de fondos para sustituir la máquina de cobalto 60 con la que se otorgaban sesiones de radioterapia a pacientes oncológicos del estado. En 2013, dijo Víctor Aguilar Pizarro, se tiene el proyecto y la campaña de procuración de fondos denominada Renovación de Equipo de Radioterapia para el Instituto de Investigaciones Médico-Biológicas, con una meta de 60 millones de pesos para la adquisición de un tomógrafo, un acelerador lineal y las adecuaciones del edificio, que son equipos muy necesarios, sobre todo cuando vemos que el cáncer avanza entre varios pacientes aquí en nuestra sociedad. Entonces, tener un buen equipamiento es importantísimo. El problema son los costos. Y luego vemos cómo las administraciones públicas le dan poca importancia y no apoyan ese tipo de proyectos. Entonces hay que buscar recursos de otra manera. El proyecto fue presentado a más de 200 organizaciones de la iniciativa privada, sector público y de la sociedad civil. La Fundación Gonzalo Río Arronte mostró interés y tras hacer tres niveles de revisión, aceptó donar recursos para adquirir el tomógrafo y aportó un gran porcentaje para la compra del acelerador lineal. Víctor Aguilar Pizarro indicó que la inversión total de este proyecto fue de 51.5 millones de pesos, de los cuales 26 millones fueron destinados para el acelerador lineal, 9.2 millones para el tomógrafo, 11 millones para la estructura y obra del inmueble y 5.3 millones de capital semilla para operación inicial. En diciembre de 2015 se firmó el contrato de compra-venta de ambos equipos, que son de última tecnología en la atención de pacientes oncológicos. Víctor Aguilar Pizarro detalló que en Veracruz el 50% de los ingresos hospitalarios por cáncer son malignos y diariamente se registran 16 decesos de pacientes aquí en el estado de Veracruz que por desgracia sufren de cáncer. En el estado solo existe un equipo de alta tecnología de radioterapia para atender a los 8 millones de veracruzanos, ¿se imaginen? En Veracruz, en todo el estado, existe solo un equipo de alta tecnología de radioterapia para atender a 8 millones de veracruzanos, cuando lo recomendable por la Organización Mundial de la Salud es que opere un equipo de radioterapia por cada millón de habitantes. Con el proyecto Urgencia de Equipo, Urgencia de Vida, se contempla ofrecer al año 17.500 sesiones de radioterapia, 450 simulaciones de tratamientos y 800 tomografías, de tal manera que la Universidad Veracruzana será la segunda universidad pública del país que operará un equipo de radioterapia con personal calificado. Además, se ampliaría el panorama académico y de investigación, generaría diversas posibilidades de generación y transmisión de conocimiento, habría la posibilidad de abrir una especialidad en radioterapia y campos clínicos para las facultades del área académica de Ciencias de la Salud, entre otros temas. Son las 20 horas con 25 minutos. Siguiendo con temas de medicina, con el propósito de promover la cultura de la investigación entre la comunidad estudiantil de la Facultad de Medicina, la Universidad Veracruzana llevó a cabo el primer foro promoviendo redes de investigación entre estudiantes, docentes, investigadores e instituciones de salud y educación. Importantísimo, porque el médico no solamente se tiene que dedicar a escuchar los síntomas del paciente y recetarle medicina, es también muy importante que emprenda sus trabajos de investigación. Alberto Navarrete Munguía, director de la entidad universitaria, consideró que el estudiante de pregrado que se está formando como recurso humano en salud tiene que interesarse y aprender a investigar, pues seguramente incursionará en algún posgrado y requerirá llevar el conocimiento en relación con la investigación clínica o de cualquier otro tipo, en donde tendrá que saber investigar. Por su parte, la responsable del grupo de colaboración que propuso este foro, Eli Alejandra García Marrero Espino, destacó que el objetivo es dar respuesta a una de las recomendaciones que hace el Consejo Mexicano para la Acreditación de la Educación Médica Asociación Civil, organismo que se encarga de las tareas de acreditación y los programas académicos de medicina en todo el país. Dania Alejandra Caballero Rodríguez, Marcela Rosas Nexticata e Idalia Yescas Nájera, integrantes del Cuerpo Académico Nutrición, Salud y Educación de la Facultad de Nutrición, hablaron de la línea de investigación que desarrollan sobre cultura alimentaria. Por ejemplo, este tema es interesantísimo, ¿no? Entonces, ellas hablan que han enfocado su trabajo en comunidades rurales para conocer los estilos de vida que llevan en relación a la cultura alimentaria prevaleciente, concretamente en la localidad de San Antonio Limón, en Totalco, municipio de Perote, en cuyas escuelas de preescolar y primaria no funcionan las cooperativas escolares que expenden principalmente productos elaborados y refrescos, porque los alumnos llevan de sus hogares sus desayunos preparados con derivados del maíz, o sea, llevan sus gorditas, sus empanadas, sus enchiladas y sus tostadas. También han encontrado que un gran porcentaje de niños acude a la escuela sin desayunar, que es algo también muy común en ese país. Los niños entran sin desayunar y eso es un problema grave porque no se aprovecha evidentemente el rendimiento de un niño sin desayunar. Entonces propicia que a la hora del refrigerio lo hagan de manera abundante y por ello hacen únicamente 2 comidas al día, lo cual no es recomendable en un plan nutricional. Los resultados de estas investigaciones se encuentran publicadas en el libro Nutrición y Salud, Tradiciones y Costumbres. También cuentan con otra publicación de una investigación que llevaron a cabo sobre la cultura alimentaria que ofrecen los locatarios del mercado La Rotonda de la ciudad de Jalapa. Lo recuerdo muy bien, que algunos incluso se medio molestaron porque en esta investigación, pues algunos de los alimentos o los alimentos que se dan en La Rotonda, algunos de ellos están muy grasosos. Nada como tener las gorditas, ¿no? Pero con la masa ahí en el comal, sin meterlas en el aceite, saben realmente riquísimas. Las investigadoras consideraron señalar que el consumo de este tipo de alimentación y la forma en que lo hacen son uno de los factores que han incidido para el aumento del sobrepeso, obesidad e hipertensión, los cuales son considerados ya como un problema de salud pública tanto a nivel estatal como a nivel nacional e internacional, además de impactar en el bajo rendimiento escolar. Son las 20:29. Bueno, esta semana perdimos a un gran escritor, a un gran pensador de nuestro país, Sergio González Rodríguez. Él falleció el pasado lunes y lo recordamos aquí principalmente porque tuvo alguna relación de manera directa con la editorial de la Universidad Veracruzana. Él fue jurado del segundo premio latinoamericano de la primera novela Sergio Galindo. Y además también vino algunas ocasiones a la FILU. El año pasado estuvo aquí en la FILU platicando de su libro, su último libro, que fue Los 43 de Iguala. Sergio González Rodríguez, que escribía en el periódico Reforma y que tenía un pensamiento crítico, un pensamiento literario también muy importante. Muchos esperábamos cada fin de año, de hecho lo puso de moda, que cada fin de año escribía en su columna los 10 libros, en cuanto a novelas, las 10 novelas que más le habían gustado a lo largo del año. Afortunadamente, el año pasado citó una de las novelas de nuestra universidad, Cartapacios, una de las novelas que le gustó a Sergio González Rodríguez, que también fue parte de la novela ganadora del premio Sergio Galindo. Bueno, entonces, pues queremos recordar aquí al gran Sergio González Rodríguez, escuchándolo de manera breve su voz, en una entrevista que hizo la reportera Irma Gallo de Canal 22, precisamente sobre su libro Los 43 de Iguala. Vamos a escucharlos. Sergio González Rodríguez es uno de los escritores y periodistas más valientes y arriesgados que tiene nuestro país. Bueno, antes que nada es un placer, Sergio. Gracias por esta conversación. Encantado por estar aquí con ustedes. Ahora te ocupas de los 43 de Iguala, de estos estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, que llevan más de un año, casi un año, perdón, desaparecidos. Así es un caso, el BIMIPE, de la sociedad mexicana, donde nos enfrentamos a diversas anomalías que tienen que ver, desde luego, el modo como el propio gobierno maneja estas situaciones en el límite. Tiene que ver con políticas públicas, la respuesta de la sociedad al respecto. La inquietud es natural. Si la sociedad no encuentra satisfactores a sus inquietudes, va a denunciar y a manifestarse contra la acción gubernamental. Mi libro analiza, da la documentación, proporciona el contexto para entender por qué llegamos a este punto donde actos de barbarie se inscriben entre las líneas de la normalidad. Lo perverso, como dices tú, lo domina todo ahora. Pero me llama la atención, Sergio, que tú no dejas títere con cabeza, como se dice, porque hasta con estos líderes de los estudiantes, tú haces una crítica muy fuerte. Me gustaría que nos comentaras acerca de esto. Yo establezco mi libro, desde luego hay una crítica a políticas del gobierno, acciones de gobierno. Uh-huh. Pero esto está fundado, no es un arrebato, no es un ataque, es completamente documentado todo lo que yo cuestiono y desde luego algún cuestionamiento a fondo de los propios líderes de estos muchachos. No comparto la idea de que líderes y autoridades educativas que tienen bajo tutela a menores incluso de edad permitan o sean enviados a operaciones donde van a enfrentarse a acciones de alto riesgo. Los matices de por medio son importantes de verlos, porque no se trata de asumir una actitud entre buenos y malos. Por supuesto. Sino tener una información lo más amplia posible y documentada para que el lector, el público en general, se forme un criterio al respecto. Y desde luego es una convocatoria al diálogo con las autoridades para que recuperemos esta relación fluida entre gobierno y sociedad. No podemos estar enfrentándonos una y otra vez entre nosotros. Pues ojalá que así sea, Sergio, que los 43 de Iguala, México, verdad y reto de los estudiantes desaparecidos, se lea como con la intención que Sergio González Rodríguez lo escribió, lo investigó, lo hizo, como un llamado a nuevas formas de convivencia. Así es, por la memoria de estos desaparecidos, tenemos que cambiar en este país. Universo intercultural. Bueno, escuchamos hace un momento una entrevista que hizo Irma Gallo del Canal 22, reportera de cultura, a Sergio González Rodríguez, escritor recién fallecido, que nació en la Ciudad de México el 26 de enero de 1950, fallece el pasado 3 de abril de 2017, de alguna manera amigo de la casa editorial de la Universidad Veracruzana, muy joven, 67 años, para nosotros creo que es una edad todavía donde se puede producir mucho. Lamentamos mucho el fallecimiento de Sergio González Rodríguez. Y bueno, mandamos saludos a Ariel Montalvo. ¿Cómo estás, Ariel? Regularmente tus saludos caen en jueves, lo que nos recuerda a Noches de Son en Jalapa, cuando existíamos, ¿verdad? Cuando venías con tu buena colección de música. Ariel, te mandamos un saludo. Y mira, justo vamos a hablar en estos momentos de la interculturalidad. Entonces te mandamos un saludo hasta la Universidad Veracruzana Intercultural. Y por supuesto, con mucho gusto, nos solicitas una información, te la daremos llegar para que alimentes tus trabajos de investigación, lo cual nos da mucho gusto. Bueno, pues justo la Universidad Veracruzana y los habitantes de este estado tenemos una responsabilidad de primer orden con el cumplimiento de las leyes constitucionales que avalan los derechos de los hablantes de lenguas maternas. Esto lo dijo Leticia Rodríguez Audirac, secretaria académica de esta Casa de Estudios, al inaugurar el segundo foro de lenguas maternas por el mundo. En su discurso, Leticia Rodríguez Audirac destacó que de las 6.000 lenguas que se hablan en el planeta, la mitad de ellas se encuentra en peligro de extinción, según datos dados a conocer por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, mejor conocida como UNESCO. Ante autoridades y estudiantes universitarios reunidos en el Auditorio Jesús Morales Fernández de la Unidad de Humanidades, donde tiene lugar este foro que va a continuar precisamente hasta mañana, advirtió que de no haber acciones concretas, se puede perder gran parte de la memoria histórica de un pueblo, sus conocimientos milenarios y su forma de pensar. Por ello, dice Leticia Rodríguez Audirac, se han tomado medidas a fin de salvaguardar el patrimonio lingüístico de la humanidad y apoyar en la expresión del mayor número posible de lenguas, fomentar la diversidad lingüística respetando la lengua materna en todos los niveles de educación y estimular el aprendizaje del plurilingüismo desde la más temprana edad. Reconoció además la iniciativa de la Facultad de Idiomas y de la Universidad Veracruzana Intercultural de impulsar este foro que contribuya de forma directa en el eje 2, presencia en el entorno con pertinencia e impacto social del programa de trabajo estratégico de la Universidad Veracruzana y particularmente en el programa Respeto a la Equidad de Género y de la Interculturalidad. En ese sentido, la secretaria académica reiteró que la Universidad Veracruzana tiene un compromiso ético y político para garantizar los derechos lingüísticos de su comunidad estudiantil y académica, que son derechos humanos. Por su parte, Chantal Meseguer Galván, directora de la Universidad Veracruzana Intercultural, anunció que se desarrollará el tercer y cuarto foro de lenguas maternas por el mundo en las sedes del Totonacapan y Grandes Montañas, respectivamente, en apego al derecho de todos los hablantes de expresarse en su propia lengua. También subrayó que aún existen retos en el sentido de generar nuevos materiales en cada una de las lenguas, en las políticas universitarias, en las mismas facultades y sedes de la UB. Sin embargo, siempre debe estar presente el reconocimiento hacia los hablantes de una lengua materna. También Chantal Meseguer resaltó que la posibilidad que tienen muchos estudiantes mexicanos de conocer otras lenguas o idiomas les permite establecer vínculos más horizontales. Entre más conozcamos las culturas de las lenguas, mejor nos posicionaremos en el mundo, dice finalmente Chantal Meseguer. Son las 20 horas con 38 minutos. Voz Universitaria de la Región Veracruz, Boca del Río. Bueno, vamos a información desde Veracruz, Boca del Río. Y allá se realizó una mesa muy interesante con especialistas en la lectura. Fue la mesa 3, la lectura crítica y por placer, su vinculación con la generación de conocimiento, como parte del coloquio Administración y Liderazgo en el Campo Informativo ALSI 2017, que se realizó en las instalaciones de la USBI allá en Boca del Río. La mesa contó con la participación de Erlinda Flores, Edwin Harris, Daniel Domínguez Cuenca, Sara Benavides, Marta Delia Castro, Olivia Jario Fernández y Edna Laura Zamora, moderados por Adolfo Córdoba de la Biblioteca Vasconcelos. Vaya grupo, ¿eh? Todos ellos son grandes promotores de la lectura. Erlinda Flores y Edwin Harris, ambos de la Universidad Veracruzana, ofrecieron la conferencia La lectura crítica y por placer en una lengua foránea generadora de aprendizaje permanente, en la cual mostraron cómo el acercamiento de estudiantes de una lengua foránea al gusto por la lectura en la lengua meta del aprendiente logra generar un pensamiento crítico. Posteriormente, Daniel Domínguez, coordinador del Reflexionario Mocambo, Sara Benavides, estudiante de la especialización en promoción de la lectura, y Marta Delia Castro, directora de la USBI Veracruz, disertaron sobre Lecturas Andantes, una experiencia en expansión. Expusieron brevemente el trabajo que en el 2016 realizaron en un proyecto de vinculación con la comunidad que consistió en realizar círculos de lectura simultáneos con la participación de voluntarios a fin de promover el gusto por la lectura. Quizá por eso, la medida de la lectura no debe ser el número de libros leídos, sino el estado en que nos dejan, dijo Sara Benavides citando a Gabriel Said. El tema, la lectura crítica y la generación de un nuevo conocimiento, fue compartido por Olivia Jarbio y Edna Laura Zamora, coordinadoras de la especialización en promoción de la lectura que tiene su sede aquí en Jalapa. Abordaron la necesidad de un cambio en la práctica de la lectura por la evolución del entorno. De esta manera se busca que con esa actividad se logra alcanzar un aspecto crítico que impacte de manera más directa el pensamiento conforme a las tendencias de la vanguardia mundial. La mesa concluyó con un animado diálogo con el público en el que se reiteró la necesidad de que maestros, alumnos y bibliotecarios se involucren en el proceso de formación de lectores capaces de comprender, ser críticos y autónomos, pero sobre todo practicar la lectura como un acto placentero. También se mencionó que es importante que las autoridades en todos los niveles se interesen más por ese ámbito académico y social que coloca a las bibliotecas como un espacio clave en la formación de lectores. Son las 20 horas con 41 minutos. Voz Universitaria de la Región Poza Rica-Tuxpan. Vamos ahora con información de lo que sucede ahí en la región Poza Rica-Tuxpan, de manera particular con la maestría en gestión del aprendizaje que imparte la Facultad de Pedagogía de la Universidad Veracruzana, como les decía hace un momento, en la región Poza Rica-Tuxpan, que llevó a cabo el primer foro de proyectos de intervención educativa, en el cual 3 estudiantes de la quinta generación de ese posgrado presentaron sus investigaciones. Los temas en que se enfocaron se vinculan con asuntos como aprendizaje de las matemáticas, competencias del lenguaje, comprensión lectora, pensamiento algebraico, comunicación asertiva, habilidades básicas para la vida, comprensión histórica, competencias docentes, autoconcepto, aprendizaje de la lengua totonaca y motivación. También los contextos en los que se desarrollan los proyectos son escuelas de nivel preescolar, de primaria, de telesecundaria, de bachillerato técnico y de universidad. Sobre la estructura de los trabajos, María de los Ángeles Silva Mar, coordinadora de este posgrado que se llama Gestión en Aprendizaje, mencionó que la maestría trabaja desde una metodología de investigación-acción que implica un proceso amplio de diagnóstico, planeación de una estrategia de intervención de aprendizaje, implementación de la estrategia, evaluación y socialización de los resultados, lo cual realizan los estudiantes durante los 2 años que contempla el programa de este posgrado. En ese evento participaron como comentaristas expertas Rocío Adela Andrade Cázares y Maricruz Guzmán Chiñas, profesoras investigadoras de las Universidades Autónomas de Querétaro y de la Pedagógica Nacional. Con este foro, la maestría busca que los estudiantes reciban retroalimentación a sus proyectos de gestión del aprendizaje desde una mirada externa que enriquezca y dé rumbo a sus trabajos, los cuales revisarán de la mano de sus tutores y directores de tesis, dijo Marcela Mastachi Pérez, profesora de esta maestría en gestión del aprendizaje, que es un programa de posgrado profesionalizante que pertenece al Padrón Nacional de Posgrados de Calidad del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y en el 2016 fue evaluado como un programa en desarrollo. La convocatoria de ingresos de posgrado se encuentra ya abierta también. Esto será hasta el 20 de abril para aspirantes nacionales e internacionales. Y recuerden que esto es allá en Poza Rica, Tuxpan. Son las 20 horas con 43 minutos. Para tener en cuenta. Hay un tema histórico realmente interesante, tal vez poco conocido, pero vale la pena tenerlo en cuenta. Y mañana va a haber una plática sobre ello, que la va a dar Leticia Gamboa Ojeda, investigadora de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, que va a disertar sobre los barcelonetes en México, historiografía, leyenda y reflexiones. Eso será mañana, 7 de abril, a las 5 de la tarde, en el Auditorio Gonzalo Aguirre Beltrán, del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales de la Universidad Veracruzana. Esa conferencia magistral, con acceso libre al público interesado, será comentada por los historiadores Filiberta Gómez Cruz, que es la directora del instituto, Bernardo García Díaz, que sabe mucho sobre el tema, por cierto, y José Galindo Rodríguez, que está al frente del Seminario de Economía, Política y Dinámicas Sociales. Al respecto, dice José Galindo, todo aquel que quiera entender mejor las corrientes migratorias extranjeras en México, el porfiriato, la importancia de los franceses en él y cómo se hacían los negocios, la persistencia de la élite económica del país, es decir, las familias que se han pasado la estafeta de generación en generación para mantenerse ricos, definitivamente tienen que asistir a este seminario. ¿Cómo se construyen las grandes familias de migrantes, por ejemplo, franceses, y que hacen los grandes negocios en México. Es realmente tema de interés. El investigador del Instituto de Investigaciones Históricos Sociales agregó que el Seminario de Economía Política y Dinámicas Sociales es permanente y tiene la intención de analizar temas de interés para los historiadores, científicos sociales, pero también para la sociedad en general. Por ello, la sesión de trabajo de este viernes, el día de mañana, será sobre los barcelonetes en México, una colonia de franceses que empezó a llegar aproximadamente allá por 1821. Cuando se habla de los franceses que se hicieron muy ricos durante el porfiriato, el 90% pertenece a este grupo de personas, llamadas así por venir de Barcelonete, una pequeña región de los Bajos Alpes de Francia. Estas personas llegaron con pocos recursos económicos, pero lograron volverse ricos en México por varias condiciones. Eran católicos. El elitismo de la sociedad mexicana, que privilegiaba la condición de blancos y católicos, y por ser un periodo en el que Porfirio Díaz elogiaba los ideales de Francia. Perdón. Ese grupo no fue tan cercano a los gobiernos que siguieron posterior a la Revolución Mexicana. No obstante, muchos de sus integrantes persistieron en la élite económica mexicana. Es más, hay personajes destacados de familias de barcelonetes, pudientes, o sea, que son de las grandes élites del país, que siguen presentes en la vida económica y política de México. Por ejemplo, el presidente de Televisa, Emilio Azcárraga Gallán, ese último apellido es de origen francés, es del origen barcelonete. También está, por ejemplo, el recién fallecido Max Michel Subervile, dueño de Liverpool y fábricas de Francia. Marcelo Luis Ebrard Casaubon, quien fue jefe de gobierno del Distrito Federal, mejor conocido como Marcelo Ebrard, ¿no? De su familia venía también desde los barcelonetes, por citar algunos casos famosos que vienen de esas familias de Francia. Precisamente la mayor especialista de barcelonetes en México es Leticia Gamboa, investigadora de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, quien va a detallar el tema. Ella va a hablar sobre los mitos que hay sobre ellos, sobre los barcelonetes, pues se dice que todos se enriquecieron y es falso. Un porcentaje importante sí, pero no todos. Nos va a desmitificar y contar un poco de la historia de ese grupo hoy en día desde una visión general. Esa conferencia puede ser atractiva para estudiantes de historia, economía, administración, entre otras disciplinas afines, y obviamente resultará muy interesante para historiadores que se centran en las corrientes de migraciones en México, para quienes quieran entender las estrategias de negocios de los extranjeros en el país, o para los economistas, el ver cómo se manejaba la estructura de la organización industrial en el porfiriato y posteriormente. Esa gran plática va a ser el día de mañana en el Auditorio Gonzalo Aguirre Beltrán, que está en el Instituto de Investigaciones Históricos Sociales. Está en Diego Leño, número 8, esquina con Bremón. Es a las 5 de la tarde. Son las 20 horas con 48 minutos. Bueno, como hemos venido comentando a lo largo de este año, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos cumple 100 años y aquí estamos recordando sus 136 artículos. Hoy corresponde al artículo 75, que dice lo siguiente. La Cámara de Diputados, al aprobar el presupuesto de egresos, no podrá dejar de señalar la retribución que corresponda a un empleo que esté establecido por la ley. En caso de que por cualquier circunstancia se omita fijar dicha remuneración, se entenderá por señalada la que hubiera tenido fijada en el presupuesto anterior o en la ley que estableció el empleo. En todo caso, dicho señalamiento deberá respetar las bases previstas en el artículo 127 de la Constitución y las leyes que en la materia expida el Congreso General. Los poderes federales legislativo, ejecutivo y judicial, así como los organismos con autonomía reconocida en la Constitución que ejerzan recursos del presupuesto de egresos de la Federación, deberán incluir dentro de sus proyectos de presupuestos los tabuladores desglosados de las remuneraciones que se propone perciban los servidores públicos. Y bueno, aquí sabemos que los servidores públicos, aquí habla de cómo se deben de tabular, pero pues hay quien gana más que el presidente de la República, si nada más es eso en nómina, por supuesto, ¿no? Porque no creo que gane tan poquito el presidente, de acuerdo con lo que aparece en la nómina, pero aquí dice la Constitución que se deben de regular las remuneraciones que perciben los servidores públicos. Son las 20 horas con 50 minutos. Arte y cultura. Bueno, la Orquesta Sinfónica de Xalapa ofrecerá mañana su concierto, por cierto, a la hora clásica, 20-30 horas. Los invitamos que vayan a la sala Tlacna, pero también si no pueden ir, lo escuchen aquí en Radio Universidad Veracruzana. Pero si no pueden escucharlo en Radio V, ni ir mañana a la sala Tlacna, el sábado 8 de abril a las 5 de la tarde, en Iglesia de Guadalupe, en Coatepec, un concierto especial se interpretará justo con el programa de mañana, el Stabat Mater de Anton Dvorak, que contará con la participación solista de la soprano Marcela Chacón, la mezzosoprano Gabriela Flores, el barítono Ahmed Liévanos y el tenor Carlos Alberto Velázquez, acompañados por el coro de la Universidad Veracruzana, bajo la dirección de Lanfranco Marchelletti. El organismo sinfónico invita al público en general a asistir a este virtuoso concierto, que tiene como finalidad acercar la música clásica a quienes no tienen acceso a ella, para que conozcan mejor la formación de la orquesta, quienes la integran y cuáles han sido las obras que la han caracterizado estos últimos años. El Stabat Mater queda ideal para estos días de la Semana Santa. Es un himno que reflexiona sobre la pena sentida por María durante la crucifixión de Jesús. En esta ocasión se podrá disfrutar a cargo de las voces de Marcela Chacón, Gabriela Flores, Ahmed Liévanos y Carlos Alberto Velázquez, en conjunto con el coro de la UB, quienes complementarán una de las obras más representativas de la ópera. La cita es a las 5 de la tarde, el sábado, en la Iglesia de Guadalupe de Coatepec. La entrada a este concierto será gratuita. Para más información, pueden consultar la página de la Sinfónica de Xalapa, que es www.orquestasinfónicadejalapa.com, o visitar en Facebook Orquesta Sinfónica de Xalapa. Y continuamos aquí con información, y ahora les decimos que el movimiento estridentista, surgido en la primera mitad del siglo XX, favoreció e impulsó muchas corrientes artísticas, musicales y educativas, pero ha sido por los vínculos políticos que el jazz logró posicionarse en el país y especialmente en Xalapa. Esto lo dice Diego Salas Avilés, profesor del Centro de Estudios de Jazz de la Universidad Veracruzana. Qué buena observación hace Diego Salas, que hay vínculos políticos del jazz que logra que se posicione en el país. Lo anterior al dictar la conferencia de la política y el jazz, una historia de corte estridentista. Esto fue en el auditorio del Centro de Estudios de la Cultura y la Comunicación de la Universidad Veracruzana. Mencionó que uno de los factores que derivó en que este género fuera favorecido por las políticas culturales, estatales y nacionales, es por los vínculos que tiene no solo con productores y compañías emblemáticas, sino por su línea ideológica. Desde el siglo pasado, ha estado vinculado el jazz con una élite social que no estaba preocupada por cambiar el sistema político, porque ha obtenido beneficios. Este asunto no solo sucede en Xalapa, también se dio en Argentina y en Chile, porque es considerado el jazz un emblema de desarrollo. Pensemos, ¿por qué no hay un festival estatal de trova en Xalapa? Que bien podría ocurrir, si hay muchos compositores importantes. Lo que sucede es que este género estuvo vinculado con los grupos subversivos de finales de los 60 y principios de los 70, por lo tanto estaba vinculado a un tipo de oveja negra que no podía impulsar al Estado. Entonces también narró que después de la Segunda Guerra Mundial, el jazz fue una de las banderas que usó Estados Unidos precisamente para anunciar el esplendor y desarrollo norteamericano, principalmente en los territorios ocupados. Los militares ponían esa música cuando llegaban a territorio alemán, un poco para anunciar que ya había llegado la civilización, hay que poner eso entre comillas. Por eso hasta 1960, todos los grupos y directores musicales de la era del swing gozaron de apoyo gubernamental, les pagaban giras por África y Europa, porque el jazz fue parte del instrumento ideológico norteamericano. Interesantísimo este tema de Diego Salas, pero aquí lo vamos a dejar porque nosotros ya nos vamos, pero antes le mandamos saludos a Jesús Rodríguez. ¿Cómo estás, Jesús? ¿Cómo te va? Pregunta sobre una asociación de Elisa Blanchet para personas de la tercera edad y quiere saber la página electrónica. Bueno, este dato lo tiene, vino la semana pasada Elisa Blanchet a hablar de ello. No tengo la información porque yo no estaba, Jesús, pero pues te la consigo y con mucho gusto te la hago llegar.